cansado ya un rato y no puedo dormir. Cuando duermo bebía, esto suele ocurrir. Como el ojo no pego, empiezo a recordar en el tiempo en que libre se podía volar. Pero ahora el silencio no me quiere callar, recordando que hay nubes que no puedo alcanzar. Pero ahora el lamento nada quiere arreglar, la tristeza del viento con el viento se irá. Duele ver cómo acaba un farol entre dos, como el tiempo perdido la partida ganó. Pero ahora el silencio no me quiere callar, recordando que hay nubes que no puedo alcanzar. Pero ahora el lamento nada quiere arreglar, la tristeza del viento con el viento se irá. Aspirando a ser yo, pero ahogado decido dar salida al dolor. Romperé la memoria hasta olvidar tu voz. Quedará de recuerdo solo esta canción. Logrando ser aire y aspirando a ser yo, pero ahogado decido dar salida al dolor. Romperé la memoria hasta olvidar tu voz. Quedará de recuerdo solo esta canción.